Bienvenidos al regreso y durante el día que van a estar contactados a través de internet, la comunidad web que nosotros la iglesia tiene, y por supuesto al regreso traerán un montón de material y de cosas que ya están deseando querer compartir con nosotros, así que estaremos programando esto para luego del regreso de ellos a la Argentina. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. El apóstol Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses muy probablemente allí a principios del segundo viaje misionero. Segunda Tesalonicense, por supuesto, es continuación de Primera Tesalonicense, y se supone que fueron algunos de los primeros escritos bíblicos, ¿no es cierto?, de las primeras cartas escritas de la Biblia. Y esto data entonces de aproximadamente el año 50 al 53 después de Cristo, por supuesto. Pero el apóstol Pablo toma también este tema que compartió con los tesalonicenses y luego en la carta a los Gálatas, que es posterior, por supuesto, a Segunda Tesalonicenses, vuelve a escribir lo mismo en el capítulo 6 con un poco más de desarrollo. Y allí vamos a estar nosotros fundamentados para compartir la palabra. Gálatas fue escrita entre el año 55 a 60, es decir, unos 5 años después que Segunda Tesalonicenses. Y sabe, hay una miscelánea, ¿no es cierto? El primer viaje misionero del apóstol Pablo tuvo una extensión, él recorrió en este primer viaje unos 2.400 kilómetros. 2.400 kilómetros, y para ello insumió 2 años de su vida. Claro que no iba permanentemente andando, usted sabe, paraba, trabajaba en determinada ciudad y lugar, pero seguía luego su recorrido. En total, el viaje duró 2 años y tuvo una extensión de 2.400 kilómetros. El segundo viaje misionero fue un poco más extenso en tiempo y en kilómetros. Duró 3 años aproximadamente y tuvo una extensión de 9.000 kilómetros. Así que estuvo un largo tiempo fuera de casa el apóstol Pablo, misionando. Así que esto como datos que le pueden interesar o reconocer. Pero entonces, decía él, escribió a los tesalonicenses, no se cansen de hacer el bien, y toma esto y lo desarrolla un poquito más escribiéndole a los Gálatas. Entonces, si usted quiere abrir en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, dice aquí la palabra: no nos cansemos, pues, de hacer bien. Casi un calco de lo que escribió el tesalonicense, pero agrega: porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, el domingo anterior les compartíamos acerca de el atreverse y animarse a caminar sobre las aguas este año. Ya debiéramos estar saliendo de la barca y empezando a caminar sobre las aguas. Y al hacerlo, y junto con eso, algo que tenemos que volver a tener en cuenta es que no podemos ni debemos cansarnos de hacer el bien. También este año 2011 tenemos que estar haciendo el bien en el nombre del Señor y para la gloria de su nombre. Pero no nos debemos cansar ni desmayar de hacer el bien, como dice entonces aquí la palabra. Hacer el bien. A veces algunos seres humanos parecen subestimar el poder que tienen aún los pequeños gestos. Algunos parecen subestimar el enorme poder que tienen aún los pequeños gestos. Y tienen un poder realmente profundo y transformador. Decíamos entonces de esos gestos que constituyen acciones y o palabras. Gestos de orales, verbales, o gestos escritos, o alguna acción concreta y específica de bien, tienen un poder enorme, un poder transformador. Decíamos recién, antes de orar, un abrazo dando a una persona carente de afecto o no, un abrazo fortalecedor a una persona que está debilitada por alguna adversidad, por alguna pérdida, una sonrisa a alguien que no tuvo un buen día o no está teniendo buenos días en su vida por los problemas, una mirada, un elogio, decíamos, la disposición a escuchar atentamente a alguien, su pasar, su sentir o su pesar, una palabra bondadosa, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos. Y uno diría, y eso es una palabra, son pequeñeces, son pequeños gestos, pero muy poderosos al poder realizarlo. Seguramente usted ya ha tenido experiencias de haber recibido alguno de estos gestos y entonces sabe de la magnitud que estos tienen cuando uno está en determinadas situaciones. Saben de realmente el bien que hacen. Por eso no debemos cansarnos de hacer el bien en estos aspectos y en todos los que los podamos hacer hacia los demás. Y decíamos que tienen un poder transformador porque se contagian. Las buenas acciones, los buenos gestos también se contagian. Contagian a otros definitivamente que terminan haciendo eso y dejando de hacer lo malo o por lo menos dejando de no hacer nada, ni lo malo ni lo bueno. Que vaya a saber si es posible adoptar esa posición, ¿no es cierto? Pero en todo caso comienzan también a adoptar buenas actitudes hacia los demás. Y tienen un poder transformador porque pueden transformar entonces todo un ambiente, un contexto. Por ejemplo, pueden transformar tu ambiente laboral. Y uno dice, pero no, ya son todos unos salvajes, son terribles. Bueno, comience a sembrar buenas acciones y va a ver cómo usted va a cosechar buenas acciones. Sembremos buenos gestos y va a ver cómo usted va a cosechar buenos gestos de parte de los demás. Claro, el tema es que hay que estar dispuesto a pagar el costo de perseverar en el tiempo en esto, porque claro, en la cultura que vivimos, donde uno quiere rápidamente, instantáneamente tener todo listo, ya a punto, vamos a suponer que por un mínimo gesto que hicimos un día, eso ya tiene que cambiar todo el ambiente de trabajo para siempre, y obviamente que no es así. Vas a tener que perseverar, por eso dice, no nos cansemos. Y dice, no desmayemos, lo cual sería lo mismo decir, perseveremos en hacer el bien, porque decía, a su tiempo segaremos. Así que tienen poder para transformar el ambiente laboral, tienen poder para transformar el ambiente, el clima anímico y espiritual de tu propio hogar. Tienen el poder de transformación para cambiar el clima y el ambiente en la universidad, en la escuela. Tiene el poder para transformar el ánimo y el clima aún en la congregación. Así que, ¿te das cuenta? Podemos sembrar buenos gestos y debemos hacerlo en todo ámbito. En tu barrio es posible, con los vecinos es posible cambiar a través de buenos gestos y buenas acciones, el clima y la convivencia. Ahora, al buen gesto, a la buena acción, debemos sumarle la buena actitud, porque no es todo el buen gesto. El buen gesto debe ir acompañado de una buena actitud. Yo podría estar haciendo lo bueno y el bien, pero con una mala actitud. Una actitud de sacar ventaja, con la actitud de la obligación, no me queda otra, lo hago porque me obligan, si no, no lo haría. Lo puedo hacer con una actitud de superioridad, y entonces al dar una ayuda o tener un gesto con otro, lo puedo estar haciendo con este espíritu, ¿no es cierto?, de superioridad. Lo puedo estar haciendo con desgano, con tristeza, y aún lo puedo estar haciendo por sentirme culpable por algo y con eso tratar de mitigar la culpa o quitar la culpa que siento por algún motivo. Entonces se da cuenta que debemos unir al buen gesto la buena actitud. Es decir, hacerlo de corazón, hacerlo sinceramente y honestamente, sin esperar nada a cambio, sin querer sacar provecho, sin querer aprovecharte de nada ni de nadie, ni de ganarte el aprecio, la confianza de nadie, por ver si me dan un ascenso. Olvídate de todo eso. Mucho menos para sentirse o porque te sentís superior a los demás. Así que, de hacer el bien, dice la palabra, no debemos cansarnos. Y a veces esta palabra cansancio está apuntando un poco a lo físico, ¿no es cierto? Podemos cansarnos haciendo el bien a otros o ayudando a otros en algunos aspectos. Cansarnos físicamente. Pero hay otros motivos que nos pueden llevar a cansarnos de hacer el bien y por tanto dejar de hacerlo, lo cual es un error. Debemos evitarlo. Por ejemplo, la ingratitud de las personas. No son pocos los que dicen, si nadie te agradece nada, ya me cansé, no hago más nada por nadie. Quizás usted habrá escuchado estas expresiones o habrá conocido estas experiencias. Así que la ingratitud de la gente puede producir cansancio y cerrarle a esta iniciativa y disposición de hacer el bien o ayudar a los demás. El aprovechamiento que lamentablemente algunos hacen de personas que hacen el bien, como usted, bueno, a veces le llevan a también bajar sus brazos y desanimarse, desalentarse y cerrar su corazón ante la necesidad de los demás. A veces sufrimos malas experiencias en estos aspectos que nos desaniman y nos desalientan, pero no debe serlo nunca hasta el punto de que usted deje de hacer buenas cosas por otros, por los demás. Las críticas, pero ¿para qué hacer tantas cosas por los demás? ¿No? Eso es un sonso, habría otra palabrilla que usarían por eso, es un gil. ¿Para qué haces eso? ¿Sí? Total, pues, alguien te va a reconocer algo, alguien te va a pagar algo, no, olvídate. Pensá en vos solo, en vos mismo, disfrutá vos y chao, los demás que se arreglen como puedan. Entonces, hay críticas, a veces nos cansamos porque lo hacen pocos, y algunos parece que estamos más determinados a mirar a los demás, a ver si hacen o no hacen, y en base a eso yo hago o no hago el bien. Pues debo ir mucho más allá. La actitud que la palabra de Dios me dice que yo debo tener, que esa disposición, tiene que ir mucho más allá para ver si hay muchos o pocos o ningún otro que haga el bien. La Biblia me está hablando a mí, el Señor me habla a mí, me dice, vos no te canses de hacer el bien. Y pero los demás, vos no te canses de hacer el bien. Y pero soy el único, vos no te canses de hacer el bien y hacelo. Y a veces todo hasta parece una excusa para no hacerlo y salvar nuestra responsabilidad en este sentido con esta decisión. Ah, pero si no lo hace ninguno, ah, yo tampoco entonces lo hago, ¿para qué? Bueno, a veces la manipulación que sufrimos de parte de otros, a veces esto es tan sutil que no nos damos cuenta hasta después que abrimos los ojos verdaderamente y ahí caemos en la cuenta de que nos estaban manipulando. Manipulando tu bondad, manipulando tu misericordia, manipulando tu buena voluntad, tu buen corazón, a veces hay quienes también se aprovechan de eso. Y a veces nos cansamos porque hay oposición para hacer el bien. No es tan fácil a veces hacer el bien. Hay personas que se niegan, hay otros que se resisten, hay otros que te desalientan. Así que puede haber muchos motivos que podrían conducirnos a cansarnos de hacer el bien. Pero la palabra dice, hay que superar todo eso y no debemos flaquear. No te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Y dice, más adelante, no desmayemos, no desmayar. Y ahora el desmayar pareciera indicar un poco más, complementando al cansancio, al aspecto anímico, ¿no es cierto? Uno pareciera estar apuntando al aspecto más físico, el otro al anímico. Pero entre ambos se complementan y están queriendo decir un todo, ¿no es cierto? Así que no te desalientes, no te entristezcas, no te desanimes por nada del mundo, sino seguí teniendo tu mano extendida para aquel que necesita algo que vos posees y tenés y está a tu alcance y podés brindarlo en el nombre del Señor con todo amor. Y solo con amor, te diría. ¿Por qué no cansarnos de hacer el bien y no desmayar? Porque aquí se aplica esta ley de la siembra y de la cosecha aún en los aspectos espirituales. Dice, porque a su tiempo segaremos. A su tiempo segaremos. Todas esas buenas acciones de tu parte, todos esos buenos gestos fundamentados en buenas actitudes, van a traer un tiempo de cosecha, un tiempo de fruto que vas a poder gozar y regocijarte en eso. A su tiempo vas a cosechar aquello que estás sembrando. Y entonces aquí, como la Biblia demuestra, al hablar de segar, de cosechar, está queriendo decir que esas buenas gestas y buenas acciones son como ir sembrando. Y ahora está claro que el que uno siembra pacientemente va a cosechar paciencia. Aquel que siembra con misericordia, va a cosechar misericordia. Aquel que siembra en amor alguna acción hacia otro, va a cosechar en amor. Pero el que siembra en enojo, en bronca, en rencor y en odio, no es posible que coseche en otra cosa que no sea eso. No es posible. Así que aquí nos habla acerca de perseverar, porque dice a su tiempo. La paciencia debe estar presente en la vida de todo hijo e hija de Dios, de todo cristiano. Para esto también, para saber esperar el tiempo de Dios, dice a su tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Yo no lo conozco. Lo conoce Dios. Usted no lo conoce, lo conoce Dios. Pero Dios es fiel, y si dice que a su tiempo vas a cosechar eso, lo vas a cosechar. Un poco más temprano, un poco más tarde, un poco más adelante, un poco más atrás en el tiempo, etc. Lo vas a cosechar. Vas a cegar eso que estuviste sembrando durante toda tu vida. Así que, en algún momento, cercano o lejano, vas a recibir el fruto del bien, de la misericordia, de la gracia, el respeto, el amor que estuviste dando a los demás. El apóstol Pedro, escribiendo ahora su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 13 y 14, refiriéndose a esto, permítame leerlo en la Biblia el día, dice de esta manera: normalmente nadie les hará daño por querer hacer el bien. Normalmente nadie te hará daño por querer hacer el bien. Dijimos, a veces hay quienes se resisten y se oponen, etc. Por eso dice, normalmente nadie te va a hacer daño por querer hacer el bien. Pero si alguien nos hace padecer por hacer el bien, dignos son ustedes de envidia, porque Dios los recompensará. Pero eso es así. Actúen siempre correctamente. Actúa siempre correctamente. No actúes como respuesta o en venganza al que te hace daño, o al que no comprende lo que haces, o al que te critica, o al que se opone, o al que te hace un daño. Responde siempre adecuada y correctamente. ¿Cuál es la manera correcta y adecuada de responder? Por supuesto, haciendo el bien. Haciendo el bien. Decía Pablo, escribiendo a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad. Bueno, la idea es que, claro, hay necesidades de hambre sobre la faz de la tierra. Dios no desea que usted solo ponga sobre sus hombros la responsabilidad de satisfacer la necesidad de hambre que tienen millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Entonces, no hay oportunidad, no hay posibilidad para eso de parte de una sola persona. Pero es muy poderoso que usted pueda hacer algo que está muy al alcance suyo por alguien que padece hambre, que no está a millones o miles de kilómetros de donde vivimos cada uno, y sí podemos hacer algo por esa persona. O respecto al hambre podemos aplicarlo respecto a cualquier otra necesidad, de ver cuál es la oportunidad más cercana que tengo y la más posible que tengo, que está a mi alcance, que está dentro de mis posibilidades. Así que, según tengamos oportunidad, normalmente la oportunidad surge del conocimiento que tenemos de alguna necesidad. Cuando usted supo que hay alguien que necesita una palabra de aliento, pues esa es la oportunidad para hacer el bien, alentándolo. Si usted sabe que alguien está triste, padeciendo alguna pérdida, un fallecimiento, pues esa es la oportunidad, tiene allí la oportunidad para hacer el bien, y tantas otras cosas que nos cruzan a diario. Así que las oportunidades están hablando de también el momento correcto y el tiempo adecuado. Si alguien está padeciendo un problema hoy, necesitaría hoy ser fortalecido y alentado o sostenido y compartir con él el tiempo o la carga que está sobrellevando. Si yo voy 2 meses después a ver a esa persona para tratar de hacer el bien, bueno, probablemente esté fuera de tiempo y de oportunidad. Así que la oportunidad es esa, el momento que está presente la necesidad que la persona está padeciendo o necesita lo que necesita. Y no después. Por eso al hablar de oportunidad se habla de que Dios está apelando a nuestra sabiduría, pero también está apelando a nuestra responsabilidad personal. Yo soy responsable en definitiva de estas buenas acciones, de si las llevo a cabo o no. A veces el ser humano, y el cristiano no deja esta condición de lado, seguimos siendo humanos, tenemos la tendencia a querer pasar por encima a nuestras responsabilidades, ¿eh? Así como hace tanta gente, ¿verdad? Alguien tropezó con una baldosa, se cayó, una persona mayor, una anciana, y como aquel sacerdote junto a aquel que había sido atacado y robado y golpeado y dejado tirado casi muerto, los sacerdotes decían, no, tenemos nuestros deberes espirituales y demás, así que seguimos de largo, el levita también, y a veces seguimos de largo frente a estas oportunidades que la Biblia dice que yo debo estar haciendo el bien. Así que, según tengamos oportunidad y posibilidad, a veces no es posible. Si alguien está padeciendo una enfermedad y está en su cama, en su hogar o en el hospital, es difícil que podamos exigirle y demandarle que haga buenas acciones en favor de otros fuera de ese ámbito. Así que ahí no hay posibilidad, está claro. Tampoco la palabra está diciendo que yo debo estar mirando las necesidades de los demás y cubriéndolas siempre a costa de no satisfacer las necesidades de mi propia familia. Por supuesto que eso no es así. Entonces yo debo estar satisfaciendo en primer lugar, con buenos gestos y buenas acciones, las necesidades de todo que tiene mi propia familia. Y a partir de allí estaré compartiendo con otros también. Pero nunca quitando lo que yo debo dar a mi familia para satisfacer sus necesidades, para dárselo. No tapemos un agujero abriendo otro todavía más profundo. Finalmente, con lo que está a mi alcance. Si me dice, tengo necesidades terribles, la verdad, estoy necesitando $10,000. Sí, bueno. A mí, ya sabe. Busque a otro. ¿Habría alguien a quien podamos recurrir si alguien necesita? Bueno, se cuenta con lo que está a su alcance. Y obviamente que el dinero no es, normalmente, no es lo más importante para poder compartir con los demás. Por lo tanto, todos nosotros estamos en capacidad, en condiciones, en posibilidad y en oportunidad de hacer el bien por los demás. Y mucho. Insisto, no subestimemos, no menospreciemos el poder transformación que tienen pequeños gestos que multiplicados a lo largo del tiempo, créame que producen cambios muy importantes en ambientes, dijimos, pero sobre todo en personas. Por eso es multiplicador, decíamos, se contagia. Cuando usted lo vea feliz por hacer todo esto y dice, pero ¿y quién te paga? No hay plata del mundo que yo quisiera cobrar por hacer lo que hago, porque ya perdería su valor. Lo hago por amor y allí encuentro felicidad, por eso estoy feliz. Y créanme, o lo tratan de loco o van a querer imitarlo. De ambas maneras van a querer ser loco como usted para vivir esa felicidad, y si no, lo van a querer imitar en esos buenos gestos y buenas acciones. La Biblia dice, cada vez que podamos, hagamos bien, cada vez que puedas, hace bien. Y la versión popular dice, siempre que podamos, siempre que podamos. ¿Cuándo no podemos? Y ya dije algunos ejemplos y algunas cosas que usted lo entendió y lo comprendió, así que no vamos a ir extendiéndonos mucho más en esto. Hagamos bien, vuelvo a repetir, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿Cómo debemos hacerlo? Con humildad. No somos más ni mejores que otros por lo que hacemos. Hagamos con humildad, sin querer enrostrar nada a nadie. Disfrútelo, deleítese en eso. Y sepa que está glorificando al Señor. Y recuerde esto con la expectativa de que a su tiempo va a cosechar, será recompensado. Hágalo con sencillez. No hace falta publicarlo en el periódico, en la radio, en la televisión, en la web de la iglesia. No hace falta. Hágalo con sencillez. Hágalo con gracia. O sea, gracia de dar, ¿no es cierto? No con gracia, digo, humorísticamente, ¿no? Hágalo con esa gracia de Dios, hágalo con amor. Y por amor, en amor. Hágalo con disposición. Hagamos bien. Finalmente dice la palabra, hagamos bien a todos. Y acá tenemos otro problema. El ser humano se resiste a tener algún gesto de bien hacia aquellos que nos ofenden, nos agreden, nos insultan, nos maltratan. El ser humano se resiste, naturalmente se resiste a hacer algo bueno por aquel que no hace lo bueno y nos ha hecho el mal. Pero quiero decirte ahora que por ser un hijo de Dios, que por tener la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tenés la capacidad, la posibilidad y el poder para ir más allá de eso, más allá de esa respuesta a nivel humano, y acceder desde lo espiritual a hacer el bien aún a aquellos que te ofenden, te maltratan. Pero es una locura. Y bajo la lógica humana, claro que es una locura. Pero acá hay una lógica espiritual de Dios que indica que yo debo devolver bien, no solo por el bien que recibo, sino aún por el mal que recibo. Otra vez, el apóstol Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nunca paguen mal por mal. Nunca, absoluto, nunca. No hay ninguna excepción a esta regla y esta norma de vida cristiana. Nunca paguen mal por mal, ni insulto por insulto. Ah, me la dijiste tres veces más. Y ahora, con mi mamá, yo con tu mamá, tu hermana, tu tía, tu nunca. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Al contrario, pidan que Dios ayude a los que les hayan hecho mal. Pidan que Dios bendiga a aquel que te hizo mal. Bueno, me parece que ya es demasiado. Quizás podríamos admitir que, bueno, está bien, no voy a responder mal por mal, pero que todavía tengo que orar para pedir bendición sobre ese que me maltrató, sobre ese que me insultó, sobre este vecino que abre la boca, parece un... La Biblia indica eso. A su tiempo segaremos. Pidan que Dios ayude a los que les hayan hecho mal y Dios los bendecirá por ello. ¿A quién? ¿Bendecirá por ello al que me hizo mal y por el cual estoy orando? ¿O me va a bendecir a mí? Bueno, a usted le va a bendecir. Absolutamente. Y si tuviera oportunidad, va a tratar de bendecir a la otra persona. Procurando, si no es cristiano, en primer lugar su salvación. Si lo fuera, una vida de mayor santidad delante de su presencia y de los demás. No Así que va a haber bendición de Dios. Muy interesante esto, ¿eh? Bueno, tenemos que ejercitarnos, no nos cansemos de hacer el bien, vayamos mucho más allá que todo esto. A todos, dice, hagamos bien. Aún a los enemigos, aún al insoportable, del profesor, del maestro, del jefe, del empleado, del vecino, del tío, aún al de carácter difícil, aún al provocador. Y esto significa que por lo menos los debo tratar bien. Los debo tratar bien. Significa con respeto. Por eso dice la Biblia, no devuelvas mal por mal. Si alguien hizo mal, tuvo malos gestos y acciones, yo voy a devolver el bien, en acciones de bien. Si alguien me insulta, que es verbal y oral, pues yo no debo devolver maldición por maldición, sino bendigo, con mi boca bendigo aún a aquel que me maldice o me insulta. Así que usted cometió un error, se cruzó sin darse cuenta delante de un auto que venía justo queriéndolo pasar, y el auto después pasó y insultó, lo dijo de todo. Pues en lugar de enganchar, dice, bueno, y claro, vos nunca te equivocaste, ¿qué te crees que sos fácil? En vez de eso, sonría y bendígalo, aunque no lo escuche el otro, pero bendígalo en el nombre del Señor. Yo creo que si esto se multiplica, se imagina que después de estos errores nunca más nadie maldeciría a nadie. Hay poder en esto. Puedo tratar bien a los demás, sin enojo, sin rencor, sin odio, con respeto, con amabilidad, etc. Así que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí nos pone una prioridad, mayormente a los de tu familia, a los de tu propia familia. Como recién decíamos, yo no puedo dejar de asistir a las necesidades de mi propia familia para asistir a las necesidades de los demás. No, el orden es primero mi propia familia, luego mayormente, dice, no únicamente, ¿no? Mayormente a la familia de la fe, a la familia que nos une la fe en Cristo Jesús, la iglesia, la congregación, los hermanos, etc. Y luego, ¿es solo hasta ahí? No, por supuesto, porque decía a todos. Así que ese a todos también involucra a partir de allí las necesidades y las personas que no forman parte del pueblo de Dios todavía, por lo menos. Así que esta es la actitud que debemos tener permanentemente para con todos. ¿Sabe? Interesante lo que alguien afirmaba. Satanás está empeñado y no pierde un instante en hacer el mal, buscar dañar, insultar, maldecir, generar problemas a las personas. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Y dice, los cristianos debiéramos tener la misma actitud en el sentido contrario. Que usted y yo no debiéramos dejar de perder un instante en hacer el bien por los demás, en bendecir a los demás, en ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque también nos queda poco tiempo. Y hay alguien más al cual puedes alcanzar con bendición. Hay alguien todavía allí muy cerca tuyo al cual puedes alcanzar con bendición, con algún gesto, con alguna palabra, con alguna bendición. Así que el mundo, las personas están cada vez más salvajes, cada vez más agresivas, cada vez más intolerantes. Los buenos gestos y buenas acciones ya están dejando de existir. ¿Se acuerda cuando subía una mujer anciana o un anciano, una mujer embarazada, un colectivo, un lugar, a un micro? Alguien inmediatamente se ponía en pie. Por favor, señora, tome asiento. Por favor, señor, siéntese aquí. ¿Y hoy? ¿Cuánto hace que no ves que alguien haga algo de esto? Pocos gestos, cada vez menos. Pero ¿qué tal si nosotros, los hijos de Dios, nos empeñáramos y no nos cansáramos y no desmayáramos de hacer el bien, de tener este tipo de acciones por los demás? ¿Qué tal si después de ir a comprar al supermercado y de vaciar el carrito lleno de cosas en el baúl del auto, volvemos a llevar el carrito al lugar que le corresponde y no lo dejamos ahí dando vuelta por el estacionamiento? que a lo mejor choca a otro auto, lo raya, lo golpea. Claro, cuando me pasa a mí digo, pero mirá este, ¿cómo dejó el carrito acá? Me lo rayaron todo el auto. Y si yo también me hiciera esto y comenzara yo a hacerlo. O si en lugar de quejarme, de protestar y de tener malos pensamientos, por lo menos respecto a aquel que viene con otro vehículo detrás del mío y me hace luz y sella y me toca bocina para que me corra porque quiere pasar y ir más rápido. Y en lugar de eso, si me hago un costadito, lo dejo pasar, lo saludo así, que tengas buen día, Dios te bendiga y nada más. Y si hoy escribiera una nota de gratitud a alguien que me bendijo por alguna acción, algún gesto, alguna cosa, o con alguna cosa, o si escribo unas pequeñas líneas para alguien que sé que está en necesidad, en adversidad, problemas, una palabra de aliento, de consuelo quizás. Y si dejara pasar en la línea de caja del supermercado, yo que estoy con el carrito lleno, bueno, el carrito es muy chiquito, pero está lleno de mercadería, y veo que atrás mío viene alguien solo con una botellita de medio litro de agua mineral. Y si lo dejo pasar, a veces miro para otro lado, o para acá, y yo me gozo en mostrar cuánto yo me llevo en mi carrito. Y otra persona, y si lo dejara pasar, pequeño gesto. Y si le pagara el peaje al auto que viene detrás mío, aunque no lo conozca, esa. Y si conozco que hay alguien en el barrio que está imposibilitado de salir de su casa y no tiene quien le haga las compras, ¿no podría ofrecerme yo para hacérselas? Total, tengo que ir al almacén, al supermercado, a la panadería. Bueno, qué sé yo, tantas cosas. Estos días podría haber algo, sigue siendo llamando la atención, ¿no? Todo esto. Cuando miramos con detenimiento, porque esto ya parece desapercibido a mucha gente también, y parece lo normal. Un ciego, alguien tenía que cruzar una avenida, y uno lo ve, que es ciego, y está con su bastón blanco, pero nadie se detiene a ayudarlo a cruzar. Todos cruzan apurados, acelerados, aún con el semáforo rojo, ¿no? Entonces él no sabe si es el momento de cruzar o no. Escucha que cruzan, pero a lo mejor se cruza medio corriendo. Y si lo ayudamos nosotros a cruzar, a caminar una cuadra más todavía, junto a él, hago solo la primera milla, llegué hasta ahí, bueno, listo, y si voy más allá. Bueno, hermanos, amados, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos. A su tiempo segaremos. A su tiempo al fruto. A su tiempo hay bendición. Quiere el Señor ayudarnos a multiplicar entonces nuestra energía, nuestra pasión, nuestra iniciativa en brindarnos y brindar de aquello que Dios nos dio con los demás, particularmente con aquellos más necesitados. Señor, te bendiga, el Señor te utilice, puedas disfrutarlo también durante esta semana y la que viene, y la que viene, y la que viene. No nos cansemos, no desmayes, sigamos haciendo el bien, como dice el dicho popular, sin mirar a quién. Señor, nos bendiga.